preciso instante me comprometo a darle vueltas al universo sin dirección y errante, a derrotar al tiempo y a competir con nadie, y a desplegar mi infancia sobre tu tarde. A combatir molinos, a compartir y a darme, a la labor de ser como el carabunco al lado. Luz alumbrada. Preciso instante me comprometo a darle vueltas a tu universo sin dirección ni errante, a conseguir preguntas donde habían respuestas que despertaban dudas a mi mirada inquieta, y hacer lo que he querido cuando no sea grande, para que llegue el día en el que llegue el día en el que supe amar, y hacer lo que he querido ser cuando no sea grande, para que llegue el día en el que llegue el día en el que supe amar.